El día de hoy nos acompaña Carla Benavides, administradora de la Municipalidad de Osorno. La hemos invitado para conversar de los campamentos en la ciudad. Hace unos días atrás salió un reportaje, una nota más bien, que uno de los campamentos más grandes de Chile se encontraba en la ciudad de Osorno, lo que sorprendió a algunos, porque un tiempo también hubo una cifra que decía que teníamos la mayor cantidad de campamentos en virtud del tamaño de la ciudad. Carla, tengo entendido que ustedes han mantenido conversaciones con dirigentes del campamento. Cuéntanos un poquito en qué está la municipalidad en este tema. Gracias, Cristian. Sí, la verdad es que no solamente con el tema de los campamentos, sino que también con la gran cantidad de llegados que hay en la ciudad de Osorno. Partamos de la base que aquí hay más de 15 campamentos en la ciudad donde hay alojado un gran número de personas que lamentablemente tienen que vivir en estas condiciones porque durante un periodo bastante importante de tiempo no se construyeron viviendas. Así, esta es la realidad. Solamente hoy día lo que tienen en su poder son un papel que señala que tienen un subsidio. Y ese papel con un subsidio finalmente no se ha traducido en la construcción de viviendas por falta de terreno, por falta de recursos, de que no les alcanza a las constructoras finalmente para concluir esto es la solución habitacional. Por lo tanto, en este caso, nosotros nos hemos reunido permanentemente con los campamentos de la ciudad para colaborarles en ayuda de distinto tipo. Pero básicamente, más que la ayuda social, que es solamente un tema paliativo, nosotros hoy día, esto lo que ha hecho el municipio, finalmente el alcalde ha tomado la determinación ya hace un tiempo atrás de entregar 47 hectáreas municipales en el del Parque Kane para fines habitacionales. Yo creo que eso es no solamente demostrar una voluntad, sino que demostrar una realidad en términos de lo que el municipio es capaz de hacer para finalmente concretar estas soluciones habitacionales que hasta el día de hoy no se habían concretado. Y además de las 21 hectáreas del Servio y otras hectáreas privadas donde finalmente van a poder construir 2.500 soluciones habitacionales. Ahí tú tienes cifras concretas, reales de la voluntad, en este caso del alcalde, por supuesto, y de los servicios públicos que han querido contribuir a entregar estas soluciones de vivienda a las familias más vulnerables de Osorno. Nos gustaría que esto se ampliara y que finalmente no solamente fuera para los campamentos, sino que también para muchos otros comités de vivienda que están integrados por allegados. Porque sabes, Cristian, que hay una gran cantidad, una cifra negra en definitiva, de personas que viven con su madre, su padre todavía, o finalmente en una casita detrás, ¿verdad?, de la casa familiar, porque no han podido independizarse producto que no han podido lograr su vivienda propia. Por lo tanto, como municipio en este caso, estamos en eso, estamos justamente haciendo un estudio seccional en el sector, que significa buscar un sector para cambiar el suelo por habitacional. Antes estaba por aparque, ¿cierto? Hoy día tenemos que tenerlo para habitacional, para justamente hacer todos los estudios respectivos. Ya se están haciendo las mecánicas de suelo, etcétera, para que finalmente tengamos un parque integrado. ¿Qué es un parque integrado? Sí, por favor. Un parque integrado es un conjunto de viviendas de distinto tipo, no necesariamente que tengan que ver con viviendas sociales, sino que hay viviendas también de otros índoles y también tienen que ver no solamente con viviendas individuales, sino que también guardan relación con edificios, por ejemplo, departamentos, etcétera. Es un proyecto total, urbanizado, con juegos, con plazas, con luminarias, etcétera, donde en un paño bastante grande, como yo te decía, finalmente nosotros vamos a poder concretar el sueño de la casa propia. Ahora, Carla, me gustaría, antes de seguir avanzando en el proyecto, lo que tenga la MUN y todo eso, me gustaría conocer las limitantes de responsabilidad. Aquí se nos confunden mucho. Vemos una marcha, por ejemplo, de pobladores, marchan y dicen voy a la gobernación, y voy a la municipalidad, y de pasada hacen declaraciones contra el Servio. Entonces, uno no entiende mucho hasta qué límite. ¿Dónde están ustedes en la responsabilidad de todo esto? Bueno, bastante clara sale la normativa al respecto. Aquí el que hace a casa es el Ministerio de Vivienda, Gobierno de Chile. Nosotros no construimos soluciones habitacionales, no está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para nada. Nosotros lo que podemos hacer es una suerte de gestión, ¿cierto? Lo que hace el alcalde finalmente es hablar con la ministra, traerla, pedirle audiencias, qué sé yo, para demostrar y ver que vean ella palpar la realidad finalmente de las necesidades que tienen las personas acá. Pero, te insisto, nosotros lo que estamos haciendo concreto y real es no solamente acompañar a las personas diciéndoles qué pena por usted que todavía no consiguió perdió la casa, como de repente muchos los hacen. En este caso, lo real es que finalmente el municipio entregó, hizo una inversión social, no nos gusta hablar de gasto, porque esto no es un gasto, una inversión social de 47 hectáreas municipales, que si nosotros lo hubiésemos vendido o licitado, o en este caso a un privado, obviamente hubiese sido un tremendo ingreso para el municipio que lo podemos invertir en la ciudad. Pero también entendemos que hay necesidades muy claras para las familias y que finalmente es el alcalde quien determina, ¿cierto?, hacer esta entrega para que estas viviendas se construyan, porque sin terrenos no se construyen. Sin terrenos, además, hay quizás otros terrenos que son particulares, pero cobran millones. Uh-huh. Por lo tanto, es imposible que con el subsidio que ellas hoy día obtienen o con la plata que entrega el Estado, construyan sus viviendas sociales. Y lo otro es el reclamo constante, y vuelvo a decir, me gustaría que tú lo establezcas, si están así. Hay dirigentes que te dicen mucho que no hay las instancias para conversar, por ejemplo, con el alcalde. Entendemos nosotros, a lo mejor estoy colocando un punto que no debería, pero entiendo que no siempre está disponible o que el alcalde no es necesariamente la solución para algunos requerimientos de los campamentos. Cuéntanos un poquito de aquello. ¿Cómo es realmente así? ¿Es tan costoso? A lo mejor la respuesta fácil es decir no, tenemos todos los canales abiertos. Pero hay esa inquietud por parte de los dirigentes y algunas veces uno escucha que, no sé, que en la misma marcha alguna señora dice nunca nos reciben, vamos para allá y nunca está, y el caballero se encerró en su oficina y no nos quiere recibir. Cuéntanos un poco eso. Es súper extraño, la verdad, y lo hemos conversado con ellos mismos, porque la verdad es que uno va, el procedimiento natural de las personas que van a pedir audiencia con el alcalde es llamar al jefe de gabinete en este caso o directamente ir a la municipalidad, al segundo piso de la alcaldía, y pedir una audiencia. A nadie se le niega una audiencia siempre y cuando guarde relación con temas de nuestro servicio. Por lo tanto, lo encuentro bastante extraño. Y si no está el alcalde, también o van a conversar al noveno piso conmigo, que yo no doy audiencia, sino que finalmente las personas van directamente a hablar conmigo, o con cualquier otro director. Por lo tanto, igual me parece sumamente extraño. Ahora bien, se pierde, como tú dices, de repente el norte en términos de que algunas personas creen que finalmente el alcalde puede construirle su casa o entregar una solución habitacional, y eso no es posible. Nosotros lo máximo que podemos hacer por ley es entregar, en este caso, media aguas para ayuda social, pero básicamente eso. Nosotros no construimos vivienda, lamentablemente. Si tuviéramos otros terrenos, no te quepa duda que el alcalde entregaría también una solución habitacional o por lo menos una solución de terreno a las familias que así lo requieran. Sin embargo, son los terrenos que nos quedan, y por lo tanto ahí, más que, como te digo, una buena voluntad, se ha visto una cosa concreta y que finalmente el alcalde ha entregado estos terrenos. La verdad de las cosas es que siempre yo llamo a las personas a ir a la municipalidad, al segundo piso, solicitar la audiencia. Es más sencillo hoy día, además está la ley del lobby, por lo tanto uno también desde su casa, las personas que así lo pueden hacer, lo pueden mandar a través de internet. Nosotros tenemos que contestarlo porque no nos podemos hacer, en este caso, los tontos con respecto a eso. Por lo tanto, yo he visto, tenemos audiencias todos los días, o sea, estamos hablando de, no sé, la agenda del alcalde está publicada también en la página web de la municipalidad, por lo tanto, bastante todo más transparente de lo que la gente piensa. Por lo tanto, hago ese llamado, que finalmente el diálogo, la comunicación, finalmente son las únicas cosas que pueden llegar a buen puerto. ¿Se puede agendar, por ejemplo, para los adultos mayores, se puede agendar una visita a una sede social por parte del alcalde? Te hemos visto, por ejemplo, en terreno algunas veces también conversando con la gente. ¿Se puede agendar eso para que mucha gente dice, mira, yo confío en mi dirigente, pero me gustaría que el alcalde me lo contara en mis redes sociales? ¿Se puede hacer eso? Absolutamente. Nosotros todos los días vamos a terreno en distintos sectores de la ciudad, y esto no es este año, lo estamos haciendo desde que pisamos el municipio. Todas las juntas de vecinos, en este caso comités de vivienda, organizaciones sociales, etcétera, van a la municipalidad o llaman por teléfono, se comunican con el encargado de agendarla, y yo también hice ese trabajo también hace un tiempo atrás, por lo tanto lo conozco bastante bien, y finalmente se agenda la reunión. Lo que más le interesa al alcalde es justamente salir a terreno, que no estar entre cuatro paredes con dos dirigentes, que tampoco sabemos cuál es esto, quizás la intención o lo que quiere la población para solucionar de sus problemas. Anoche estuvimos en varias actividades en Ragüe Alto, en Las Vegas Chicas, en el sector esto que está colindante también a ese lugar. Por lo tanto, te insisto, o sea, lo importante es estar en terreno, es la única manera de conocer qué es lo que piensa la gente, qué es lo que quieren, cuáles son sus prioridades. La lista de prioridades quizás no es necesariamente coincidente con lo que plantean dirigentes en cuatro paredes, por lo tanto estamos absolutamente abiertos a ir a cualquier tipo de estas actividades. Aprovechando que estás acá, y brevemente, el retiro de basura ha tenido especial éxito y ha generado más de alguna crítica a través de las redes sociales y a lo mejor a través de algún medio de comunicación radial. Explícanos un poco ese tema, porque se vio basura después del fin de semana y bueno, y se dijo que no se había retirado, pero tengo entendido que, y por lo que nos dijeron también a través de las redes sociales, han seguido trabajando durante esta semana. Sí, lo que pasa es que efectivamente durante el fin de semana tocó el sector de Franque, que fue desde el viernes hasta el domingo. Sin embargo, fue tal el suceso que causó el patio limpio que las personas empezaron a sacar mucho más basura y mucho más desecho de lo que nosotros teníamos contemplado. Entonces quedó mucha basura en sectores de la ciudad, junto a los reclamos de los vecinos y a los medios de comunicación, nosotros nos enteramos de la situación y por supuesto que determinamos que 8 camiones iban a quedarse en Franque hasta mañana. Por lo tanto, hasta el día miércoles. Por lo tanto, es muy importante eso porque nosotros también, independiente que tenemos fechas, tenemos informada a la población, tenemos horario, etcétera, no podemos hacer vista gorda de una situación que está, que se generó y que porque la gente reaccionó muy bien a la campaña, que fue finalmente sacar todos los desechos que ellos tenían en sus casas y además estamos cumpliendo con nuestra función nomás. Por lo tanto, estamos en este caso en Franque con más, en este caso, camiones, retroexcavadora y los equipos que sean correspondientes para eliminar la basura que así quedó. Y por último, también en tema de delimitación de responsabilidades, ¿cuál es el papel que juega la municipalidad en las alertas ambientales? Porque la gente dice, la municipalidad no hace nada. Entonces, te lo voy a preguntar directamente, ¿cuál es el papel que juegan ustedes? Bueno, nosotros no decretamos ninguna alerta ambiental. Lo hace a través de la Seremía, en este caso, de Salud y a través de la Autoridad Sanitaria. No tenemos mayor injerencia en eso. Solamente, igual que a cualquier ciudadano, nos queda cumplir con la ley. ¿Y cuál es cumplir con la ley? En el caso de preemergencia, no se puede hacer ejercicio al aire libre. Por lo tanto, nuestros recintos deportivos que están al aire libre tenemos que cerrarlos, lamentablemente. Y, por supuesto, dar la instrucción en el caso de los establecimientos educacionales que sí lo requieran. Por lo tanto, nada más que eso que cumplir con la normativa, que finalmente es un decreto, que en este caso lo firma la Seremi Salud, la señora Eugenia Schnacki. Ahora sí, no te quito más tiempo. Carla Benavides, administradora de la Municipalidad de Osorno, como siempre, agradecido de que compartas tus conocimientos y nos respondas nuestras dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.